Die Mayday bei Sputnik. David Carretta. Coach Coretta. te quiero. A mi amor. Te quiero. Te quiero. David Guetta. Yeah.